Estamos de vuelta en Capi Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos. Hoy nos ocupamos de grandes One Hit Wonders de los 90, artistas que son reconocidos por una sola canción. Y en el caso del siguiente grupo, no solo podemos hablar de una canción. Los Rembrandts, en 1991, lograron un gran éxito con su primer sencillo llamado Just the Way It Is, Baby. Pero les fue aún mejor 3 años después, cuando en 1994 lanzaron la canción que identificó a la serie de televisión Friends, The Rembrandts, con I'll Be There For You. Rembrandts, la banda norteamericana de pop rock formada por Phil Solen y Danny Wild, que en 1994 lograron el éxito con I'll Be There For You, la canción que se utilizó como tema oficial de la comedia Friends. Ese hit era en realidad el segundo en su lista, ya que habían sonado fuertemente en 1991 con Just the Way It Is, Baby. Y otro nombre exitoso en los 90 en el campo del hip hop fue House of Pain, un grupo de rap formado en 1988 en el barrio neoyorquino de Brooklyn por Everlast, Danny Boy y DJ Lethal. A saltar entonces con House of Pain y su éxito, Jump Around. Got the feeling, jump up, press the ceiling, monstrous, a bunker, someone's fucking jumped, yeah,

Wicked Game, del cantante y actor Chris Isaak, una canción que llegó al número 6 en el año de 1991. Y una de las grandes voces de los 90 fue la cantautora canadiense Katie Lang, una artista de música country que en 1992 logró su mayor éxito con esta canción, Constant Craving. Constant Craving, de la cantante country Katie Lang, que con esta canción logró el mayor éxito en el pop internacional. Y a principios de los 80, muchos artistas del género country llegaron a los primeros lugares de los listados pop de la revista Billboard. Y a principios de los 90 se destacó también Candlebox, una banda que formó parte del sello discográfico Maverick de Madonna, y con la disquera de la reina del pop lanzaron su álbum debut homónimo en 1993 con un éxito extraordinario, gracias a canciones como esta llamada Far Behind. Now maybe I'm

Continuamos con Happy Hour en la FM 94.9. Hoy, grandes One Hit Wonders de los 90, artistas que tuvieron sus 15 minutos de fama debido a una sola canción. Y es el caso de este dúo de música electrónica de Manchester, Inglaterra. Se trata de Electronic con su éxito Getting Away With It. Myself not to forget, just to feel worse. I've been getting away with it all my life. Getting away. Whatever I look, it's clear to see that I love you more than you love me. Whatever I look, it's clear to see I love you more than you love me. That mirror, it makes me feel so worthless. I'm an original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less. I've been getting away with it all my life. Electronic, el dúo británico conformado por el ex vocalista de New Order, Bernard Sumner, y el ex guitarrista de los Smiths, Johnny Marr, con su éxito Getting Away With It. Y seguimos con el grupo británico KWS, que logró el número uno en el Reino Unido durante 5 semanas en mayo de 1992 con Please Don't Go. Oh! Don't Go, una canción originalmente interpretada por Casey and the Sunshine Band en la versión del grupo británico KWS, que en los Estados Unidos llegó al número 6 de la revista Billboard. Y precisamente vamos a recordar la versión original de esta canción, porque su intérprete, Harry Wayne Casey, está de cumpleaños hoy, celebra 70 años de edad. Aquí está Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go. I love you. Casey and the Sunshine Band, la legendaria banda creada en Miami por Harry Wayne Casey, quien hoy está cumpliendo 70 años de edad. El grupo se especializó en la música dance, sin embargo, su último número uno fue esta balada de 1980 llamada Please Don't Go. Y de República Dominicana es Rafael Dous Vargas, quien trabajó con el grupo Fulanito y también fue el creador de un grupo llamado Two in a Room, con el cual pegó este éxito titulado Wiggle It. your body go as you listen. Let it flow through your system. It'll take control of your mind and make you move your behind. As it grooves, you feel the tension in the air and now you're hype. You're getting down because the sound is just your type. G-M-N-D-O-S-E kicking it to you right. So come on and party hardy all night. And wiggle it just a little bit. Groove is taking over your body. And now you're partying like you never partied before. You're jumping up and down like crazy on the dance floor. You're getting busy like a bee, and that's the truth. I got a feeling there's a fire. I'm gonna wiggle it just a little bit. By the hand and tell her that you wanna dance. As it grooves, you feel the tension in the air and now you're hyped. You're getting down because the sound is just your type. GM and D-O-S-E's kicking it to you right. So come on, party hardy all night. And wiggle it just a little bit. El hit dance de principios de los 90 con la agrupación Two in a Room. Y ahora un dúo familiar nacido en Cincinnati, Ohio, conformado por los hermanos Reginald y Vincent Calloway. El dúo de Calloway logró su mayor éxito en 1990 con I Wanna Be Rich. Cash, cold, that's what I need. My phone, bing-a-ling-a-ling. They're calling me when money. I sell lots of money. I want to die in the sky. Wanna Be Rich con los Callaway, una canción con la que llegaron a los primeros lugares en 1990. Después de que el dúo de grabación profesional se acabó, se convirtieron en exitosos productores de discos. Estamos llegando al final de Cappy Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, una canción publicada por la banda noruego-danesa Aqua en 1997. Pese a que ya gozaban de un relativo éxito en su país, el lanzamiento de este tema fue su despegue a nivel mundial, ya que vendieron más de 8 millones de copias en todo el mundo, pero también se llevaron el primer lugar en una encuesta de una importante revista como la peor canción de los 90. Escuchemos a Aqua con Barbie Girl. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there. Hanky, hanky. Happy Hour. Just getting started. Oh, I love you, Ken. La FM regresa en momentos con Carlos Sarria. La FM.